que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste, que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, que gano con decir que un hombre cambió.